están bien activados. Y activados en la disco, los sobremos tan porillo, pa' ponerse bien prendidos, escucha lo que yo digo. Activados en la disco, los sobremos tan porillo, pa' ponerse bien prendidos, escucha lo que yo digo. Si activo el corillo, en todos los loquillos con los míos, tío. Si tú no te activas, yo te guío, mío. Es el estilo de la fueguillo que te tiro a los loquillos. Si te activas, yo me activo. Activado estoy, acelerado estoy. Bien agresivo, los que están peleando quiero que me griten. ¡Wow! El corillo se activó y no me digan que no. Los que están peleando quiero que me griten. ¡Wow! Que me griten. ¡Wow! Llaman, llaman, que me griten. ¡Wow! Come on, come on, que me griten. ¡Wow! Llaman, llaman, que me griten. ¡Wow! Come on, come on, el corillo se activó. Ahora que entro duro, como un muro, yo te lo aseguro. Duro, repartiendo reggaeton bien puro. Y juro que con este estilo yo me curo. Puedes fabricar tu boca duro. El corillo está activado, bien quitado, así calado. Ese güey viene de lado a lado. Depende tú con actitud, dale bien tú. Multiplica como dulce sabú. Termino con mi chanchú, le meto a la barú. Defiéndete con tu dú, yo sé que te apagas tú. Ni karate ni kung fu, te salvarán de mi club. Y métete en un papul, aquí llegaron los bulls. Los activados, levantan las manos al aire. Se pegan a su nena buena en el baile. La montan en el automóvil. ¿Quién dijo que no? ¿Ah? El corillo se activó, dale bien agresivo.